Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Pablo, buenos días, ¿cómo le va la audiencia? ¿Cómo andan? Bueno, bien. Martín, primero decirte que es un placer tenerte al aire y agradecerte el tiempo para charlar con nosotros, porque me parecen temas que son importantes, que me hagas un análisis de lo que es esta nueva ley de alquileres que rige en la Argentina. No, muchas gracias a ustedes por comunicarse. Sí, bueno, estamos en todo este tema de la nueva ley de alquileres, analizándola. Es una ley que recién va a entrar en vigencia a partir de su promulgación a través del boletín oficial. Se calcula para que se haga el 30 de septiembre, o sea, una vez que se presente va a entrar en vigencia. Por lo pronto seguimos con la ley anterior. Perfecto. Con la ley anterior, perdón. Perfecto. O sea que lo que queda antes de esto se van a mantener los 2 años de contrato, otros niveles de valores, y a partir de este 30, que sí leí que era a partir de la publicación en el boletín oficial, al otro día ya arranca esta nueva ley. ¿A dónde ves los cambios más significativos de esta nueva ley? Con esta ley, dentro de los puntos principales está la vigencia del contrato, van a pasar de 2 a 3 años. No nos olvidemos que hace un tiempo atrás, cuando cambió la ley de alquileres, los contratos para vivienda eran de 2 años y los contratos comerciales eran por 3. Perfecto. Después se modificó todo a 2 años y ahora se vuelve a unificar vivienda y comercio a 3 años de vigencia. Después, bueno, con respecto a la actualización de los contratos, estos van a estar regidos por el IPC y el RIPTE, que es el Índice de Precios al Consumidor, y lo que es la remuneración imponible para los trabajadores estatales. Perfecto. Nosotros hemos hecho algunos ejercicios, estamos viendo cuál es la variable. Hay economistas que están a favor de que el aumento que se hace en la actualidad o cómo se ajustan los alquileres en la actualidad, por lo menos uno sabe cuánto va a ser el valor que va a pagar por contrato completo. Hoy nosotros, con esta nueva ley, no podemos determinar cuál va a ser el valor final que uno va a pagar por los 3 años de contrato. Después, otras cosas que tiene esta ley es que se incorporan nuevos métodos de garantía, que si bien esto está aplicado, porque la ley está basada en todo lo que se practica en Buenos Aires. Nosotros por ahí acá en el interior somos más flexibles en cuanto a lo que se pide de garantía. Por ahí van a entrar a jugar las empresas de seguro para dar seguro de caución, que en un momento desapareció el seguro de caución, hoy está volviendo a aparecer. Después, bueno, los depósitos en garantía, nosotros medianamente lo veníamos llevando adelante y eran un mes promedio de alquiler. Hoy la ley determina que tiene que ser un mes y después, bueno, actualizable. A su devolución actualizarlo. Como son montos fijos y no se sabe cuánto va a ser lo último, se devolverá o se compensará con el último mes de locación, que es lo que normalmente se hace. Con respecto a expensas, por ejemplo, las expensas extraordinarias, nosotros siempre, acá en nuestra zona, las expensas extraordinarias las paga el propietario, las expensas comunes las paga el inquilino. Después en la ley aparece que ambas partes deben abonar al corredor inmobiliario los honorarios, y la intermediación solo podrá ser a través de un corredor inmobiliario. Son todas cosas que uno las va poniendo en práctica, ya que contratos es un acuerdo entre partes. Nosotros, obviamente, como colegiados, damos otra resolución, damos más seguridad a propietario e inquilino, con lo cual, o sea, bueno, la participación de un profesional siempre lleva a que sea una operación más clara. Martín, cuando hay cambios, obviamente que genera reacciones. ¿Qué te manifiestan los propietarios? Y también la postura de lo que pueden ser los inquilinos. Porque esto de los 3 años, si no me equivoco, fue un pedido hasta para realizar inversiones en lo que puede ser un departamento para alquilar, porque ganaban en tiempo. ¿Esto te lo han manifestado de alguna manera o todavía no se ha instalado acá en Concordia esta nueva ley? Siempre hay incertidumbre cuando se hacen nuevas leyes o cuando se modifican leyes, con lo cual inquilinos que se preocupan y propietarios que se preocupan siempre hay. Uno trata de siempre explicarle cuáles son los pros y los contras. Lamentablemente cualquier modificación a una ley va aplicada directamente al inquilino, porque el propietario lo que hace es transferir el costo que tiene en la en la rentabilidad del producto que tiene. Seguro, seguro. Entonces, esto lamentablemente siempre afecta a los inquilinos. O sea, cualquier modificación que hagan, por más de que sugieran que esto es a beneficio de, en realidad lo afecta directamente al inquilino. Con respecto a los plazos, no nos olvidemos que la ley de alquileres dice plazos mínimos, con lo cual uno puede tener contratos a más largo plazo. Nosotros hemos hecho en propiedades que se hacen inversiones, contratos por 5, por 6, por 8 años. Lo que pasa es que en un contexto de país como este, nadie quiere tomar un compromiso a tan largo plazo sin saber lo que va a pasar. Seguro, juega un rol el escenario, ¿no? Sí, siempre lo va a jugar y, o sea, lo que nosotros hacemos es tratar de mediar para que las dos partes vayan en equilibrio. Ese es nuestro trabajo. Martín, y en el hecho de ustedes, del rol que juegan ustedes como corredores, ¿hay algún tipo de impacto en lo que pueda hacer este cambio puntualmente de esta nueva ley? No, para los corredores no interpreto que haya un cambio. O sea, siempre hay más controles y con lo cual hay propietarios o hay inquilinos que ven el corredor como un costo y en realidad es como un beneficio. Lo que nosotros hacemos, como ya te digo, es tratar de llevar las dos partes por el mejor camino, que las dos partes estén conformes, y eso a nosotros nos deja satisfecho, que es un buen negocio porque están las tres partes siendo favorecidas. Hay propietarios que van a querer tomar su referencia, hacer un contrato diferente o cambiar alguna cosa, y después se van a ver perjudicados si es que no hay pago de la locación. Ahora, si todas las dos partes, uno pide, el otro paga, las dos partes cumplen, siempre se gana. Pero el problema siempre sale cuando hay alguna de las partes que no cumple. Entonces, por eso nosotros hacemos nuestra intervención. Muy buena la explicación. Martín, te pregunto, ¿tenés conocimiento del origen de, primero fue el tratamiento de esta nueva ley, que hoy ya es ley, fue tratada en las dos cámaras a nivel nacional? ¿Qué origen, dónde venía la demanda para que haya una modificación a esta ley de alquileres? ¿Tenés un conocimiento de eso? Normalmente todas las leyes tienen que ver desde vista político y cartas que juegan desde ambos lados. Yo creo que cada parte política hace su entendimiento de a quién quisiera beneficiar, pero por ahí cuando levantamos una bandera que no corresponde, no beneficiamos como se determinaría. O sea, las cosas cuanto más claras son, sería mucho mejor y todos vendríamos por el mismo camino. Seguro. Martín, te quiero preguntar también por este escenario, la verdad que terrible, de una pandemia que asola al planeta, ¿no? Pero vamos a hablar del impacto acá. Leí en la nota, sabiendo que iba a charlar con vos, que decía que había ciudades que cerca del 40% son alquileres, en otras eso se achica. ¿Cómo está Concordia con el tema de alquileres? ¿Cómo está Concordia con el tema de los pagos, teniendo en cuenta el impacto económico? ¿Hiciste un análisis de toda esa situación, Martín? Sí, nosotros como delegación del colegio acá en Concordia nos comunicamos con la mayor cantidad de inmobiliarias, estamos siempre en contacto, vamos viendo cómo van evolucionando los abonos de los alquileres. Nosotros en vivienda, la verdad es que casi no hay falta de pago. Bien, es más, todo el mundo está arreglando, todo el mundo está pagando, porque salvo que tengan algún trabajo que esté afectado directamente por la pandemia, la gente medianamente lo va llevando adelante. Sí tenemos algunos inconvenientes son con los contratos comerciales, los cuales hay negocios que, de hecho, están cerrados hace casi 100 días. Sí. Cero ingresos. Entonces, no hay ingresos, pero hay voluntad de los propietarios y hay voluntad de los inquilinos. Bien. Hay unos que han ido pagando lo que podían y lo que tenían de ahorro, hay otros que han pedido el no pago por no poder facturar, hay propietarios que eso lo han entendido y no hay ningún conflicto. En general, vamos a decir, tendremos un 90-95% de casos que se pueden resolver. No quiere decir que estén el 100% de los casos pagos, pero sí se pueden. Si nos sentamos, lo conversamos y lo tenemos disponible para resolver. Mirá qué bueno lo que decís. Martín, y te pregunto, ¿hay un escenario de muchos lugares de alquiler acá en la ciudad de Concordia? ¿Se manejan por porcentaje? La verdad que esto te lo pregunto de desconocimiento, ¿eh? No lo manejamos por porcentaje, porque para eso tendríamos que tener una evaluación de qué cantidad de propiedades están hoy disponibles en alquiler, y ese número no se tiene, entonces uno no lo puede manejar por porcentaje, lo puede manejar por porcentual de trabajo de cada inmobiliaria, y decir, de tantas propiedades que tengo, tantas están en conflicto, pero son números que son muy específicos a cada administradora, a cada inmobiliaria que administra los alquileres. Y el impacto en esto de que hay, te lo pregunto porque me llegan comentarios ahora en estos momentos con el tema de los estudiantes que vienen a Concordia, ¿esto sí habrá sentido un impacto o siguen pagando los padres, vamos a poner, los alquileres de los chicos, aunque no estén hoy cursando, ponerle en la UNER o en la UADER? Hay varios casos. Uh-huh. Hay casos en los cuales los chicos son chicos que vienen a la ciudad, se consiguen un trabajo y con eso pueden solventarse el alquiler. Perfecto. Que ellos por ahí, en algunos casos, siguen viviendo en la ciudad y lo siguen abonando. Uh-huh. Hay otros casos que son los padres los que los mantienen. Y es más, hemos tenido casos en los que nos han dicho, seguimos pagando, queremos dejar el alquiler pago porque va a seguir estudiando, y hay otros casos que nos han rescindido los contratos porque no podían solventar este gasto, los chicos no vivían acá en la ciudad, entonces tener una vivienda vacía no se justificaba, no se justificaba el gasto, pensando en que no sé si se va a recuperar este año, entonces la gente ha tomado decisiones que dijo, bueno, por este año doy de baja, después cuando vuelva a surgir, vuelvo a alquilar, y no se lo toma como gasto. Martín, hoy si te pregunto, vos nos dijiste que por ahí hay más flexibilidad acá en la ciudad de Concordia, pero hoy fundamentales para contarle al oyente, ¿qué requisito tenés para alquilar hoy una vivienda? Hoy los requisitos fundamentales son, uno puede ser su propio garante, con lo cual hay, o sea, hoy no, a partir de que se promulgue la ley, ¿no? Perfecto. No a partir de hoy. Hoy en la actualidad uno tiene que tener una garantía con recibo de sueldo, con título de propiedad o con algún seguro de caución. La futura ley se prevé que el inquilino, si demuestra ingresos, los puede justificar, pueda ser su propio garante. Con lo cual eso se flexibilizaría y cambiaría un poco. De igual manera, nosotros siempre lo analizamos, que si el inquilino es un buen representante suyo, pues su propio garante, pero son análisis que cada uno hace a los efectos de cumplimentar y que paguen el alquiler. Esas son las cosas fundamentales, más que eso no hay. Martín, teniendo en cuenta la claridad con la que hablás, que está buenísimo, te puedo preguntar otra cuestión que va en relación a lo que es el valor del dólar. ¿Cómo está el tema de la venta? Te saco un poquito de lo que es el alquiler, pero analizando todo este escenario, uno entiende que la economía está impactada. ¿Cómo está el tema de la venta de propiedades? ¿Has sentido el impacto de lo que puede ser la economía? En este caso te hablo del valor del dólar, de lo que es la economía en general. Para el rubro venta, el rubro inmobiliario no viene pasando su mejor momento desde hace un par de años. Venía bajando, obviamente que esto lo terminó de apretar, pero lo bueno de esto es que quien interpreta que el cambio de dólar es, con el aumento que tiene, las propiedades deben variar de valor, es lo que nosotros venimos hablando con los propietarios. Nosotros suponemos que va a haber una baja de un 25 o un 35% en el valor de los inmuebles. Todavía no se está dando, en algunos casos se está dando, y esas son las propiedades que uno está negociando hoy por hoy y puede hacer operaciones de compra-venta. Pero como todo pasa en Argentina, nosotros tenemos un proceso largo para aceptar un cambio. Siempre nos estiramos en el tiempo, no somos pragmáticos para hacer un cambio radical y empezar a trabajar rápido en una economía nueva. Entonces esperamos, y bueno, esto nos va desvaneciendo y no nos va favoreciendo en lo que es la baja de inmuebles. Se hacen operaciones, se está trabajando, hay propietarios que entienden que el cambio del valor del dólar es un momento para vender, por lo cual hay otras personas que ven que esto es una oportunidad de compra, entonces se mueve un poco el mercado. Obviamente no es lo que uno espera, y sinceramente para que el mercado se reactive debería empezar a haber créditos, cosas que en la actualidad no hay. Seguro, entonces una vez que se active el crédito, esto se va a volver a activar, pero mientras tanto estamos en un proceso de incertidumbre, y ante la incertidumbre la gente no se mueve. Martín, primero es un elogio hacia vos, pero te lo quiero marcar. Siempre hablaste de nosotros, estamos, siempre en plural. Esto habla de una organización de corredores, si bien vos integrás y sos el que estás al frente de un corredor público, ¿están trabajando de alguna manera mancomunadamente acá en Concordia? Sí, nosotros, cuando digo nosotros, somos un grupo de 6 delegados que somos los representantes de todos los corredores de la ciudad. Bien. Que nos referimos al colegio que está hoy con su presidente en Villaguay y la sede está en Paraná. Sí, tratamos de trabajar. Hoy, por ahí, esta pandemia nos ha acercado. Mirá. Hemos tenido reuniones por Zoom. Tratamos de comunicarnos, porque aparte también nosotros tenemos incertidumbre con tema valores, entonces bueno, vamos hablando. Mirá qué bueno. Y eso lo vamos llevando adelante y la verdad que hay una buena comunicación. Me refiero a la ciudad, hay una buena comunicación y la verdad que creo que nos va favoreciendo. Seguro, sin duda. Martín, la verdad que un placer tenerte al aire, me encantó charlar con vos, fuiste muy claro, te agradezco mucho el tiempo y bueno, te quiero mandar un abrazo acá de Mañanas del Sur. Muchas gracias a ustedes por llamar y cualquier cosa que necesiten estamos a su disposición. Perfecto, mirá qué bueno, mirá qué linda charla. Es el...